¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

al carrito, dale reverse. ¡Ay, mami! Están grevy. Seguimos. Ahora para los machos. Ponle primera, ponle primera. Vamos a darle el dele al tope, vamos a darle el tope, mami. Vamos a darle el dele al tope, vamos a darle el tope, mami. Mujeres sexy que se mueva. Ese cuerpo tan sabroso y jugoso, delicioso. Te gusta cerveza, a casa mañana, aparte la cabeza, te gusta cerveza. mucha cerveza. ¿Cómo dice? público grita. Yo no tengo la culpa, se contagia y te gusta la clave. Cubana rompiendo, caliente de abajo hasta arriba. No todo es malo en la vida. Si mañana da la misma cosa, soy lo que te pida, tu cuerpo por tu vida. No te aflijas, existen otras cosas para que tú sonrías. Y todos me dicen la cosa está chunga, que suene la conga, que suene la tumba, que suene la rumba. Sacude tu cuerpo y disfruta. Si mañana tendrá la misma cosa, soy lo que te pida, tu cuerpo por tu vida. No te aflijas, existen otras cosas para que tú sonrías con mi ritmo latino. Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida, son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. Señoras y señores, con cordura, el oído relajado, la mente despejada, estamos en estado de éxtasis, de éxtasis que no nos salva a nadie. Ahí viene Plana, desde La Habana, Pita Chiquitín. Una cosa muy curiosa con una muchacha, ¿eh, ama? otro día yo conocí a una muchacha. Su nombre es Mari, su cuerpo de nata. Y yo le hablé de amor con la cara. Para ver si me comía su cuerpo de nata. Pero esa mujer se la sabía toda. Si de momento quería que yo la invitara a un Cuba Libre, a langostino y a gamba. O casi no, no me comía nada. Me dijo que ella buscaba un chico más guapo que yo, que tuviera una buena paga y un chalet en Nueva York. Yo le dije, oye nena, de eso no tengo nada, pero tengo una bicicleta que tiene la barra muy larga. Nada de nada, ya es que yo no me como nada. Nada de nada. Ya es que yo no me como nada, no me como nada. Ya es que yo no me como nada. Nada de nada. Ya es que yo no me como nada, no me como nada. Ya es que yo no me como nada. Nada de nada. Ya es que yo no me como nada, no me como nada. Ya es que yo no me como nada. Nada de nada. Ya es que yo no me como nada, no me como nada. La Rosita, llama a la Pepa, también a Manolita, y como no, a tus amiguitas. Mira, ve quien quiero ya comerse una rosqueta. Fernando Mofe está buscando novia, que la quiere para comerse una roca. Le da igual que sea morena, pelirroja, pero eso sí, que tenga muy buena petorrina de na. Ya es que yo no me como na. Ya es que yo no me como na, no me como na. Ya es que yo no me como na. Ya es que yo no me como na, no me como na. Ya es que yo no me como na. Ya es que yo no me como na, no me como na. Ya es que yo no me como na. Samba de Janeiro. samba de Janeiro. Por favor, no me gane el kiwi. sentí una división. Agua buena, agua buena. Ahora vamos todos para Asua a beber agua buena. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para yo usted. Yo no digo nada, usted lo va a saber. Yo no digo nada, usted lo va a saber. Cuando suena el mambo, usted se ve lo que es él. Cuando suena el mambo, usted se ve lo que es él. Vámonos para el médico, vamos para el psicólogo. Que este mambo está loco, este mambo es peligroso. Vámonos para el médico, vamos para el psicólogo. Que este mambo está loco, este mambo es peligroso. Y todo el mundo cuídese, y todo el mundo cuídese, y todo el mundo cuídese, y todo el mundo cuídese. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Que este mambo es peligroso. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. El mensajero viene con un tanque de agua y un mar de mambo. Mambo loco, mambo crazy, mambo loco, mambo loco, mambo loco, sin camisa, mambo loco, de fuerza. Un mambo trastornado, un mambo trastornado. Cuidado, un mambo trastornado. Cuidado, un mambo trastornado. Mambo loco. Mambo loco, quiere mambo loco, toma mambo loco, toma mambo loco. Pide mambo loco, quiere mambo loco, le doy mambo loco, suena el mambo loco. Mambo, mambo loco, un mambo loco, el mundo lo pidió, este mambo. Todo el mundo pidió mambo, ahí tienen mambo. Debajo del agua. Mambo loco, mambo crazy, mambo loco, mambo loco, mambo loco, el mambo loco. Un mambo trastornado, un mambo trastornado. Cuidado, un mambo trastornado. Cuidado, un mambo trastornado. Mambo loco. Pide mambo loco, toma mambo loco, goza mambo loco, toma chupe loco. Pide mambo loco. Abuela viene ahora con un mambo loco, loco. Ajá, mijo, eso está bueno. Oye, esta hora espérate que falta uno. Atienda ya. Parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Es morena, brasilera, muchachita de Ipanema.

esa misma, la jevita. La miré y me puse loco. Se acercaba poco a poco, pero qué cuerpo tan explosivo. Cuando ella pasa limpia el camino y hasta el viejo se quedó mirando, observando, chequeando la jevita. ¿Qué está buena? Mucho más que la tal morena. Yeah. Cuando la ves te queda bobao. Y no es que yo esté exagerando, si no pregunta a la Gary que le está chequeando. Ey, es verdad que la jevita está dura. Es que en mi barrio nadie lo duda. Lo mismo que ahora mismo va a pasar.